Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Preste mucha atención porque tiene novedades en su carta. Ha incorporado un menú por solo 13,50 euros. 6 primeros y 6 segundos para escoger. Y por supuesto, un espectacular postre y la bebida, claro está. Restaurante Yacaré. Recuerda, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en restauranteyacaré.es. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero, damos cuenta de más actualidad, más entretenimiento y vamos a seguir hablando en el día de hoy con las trabajadoras del hogar, en este caso desde Comisiones Obreras. Y es que estamos en contacto con Fanny Galeras. Ella es el responsable de trabajadoras del hogar de Comisiones Obreras, como les decía, este sindicato que trabaja a nivel nacional. John Valencia. Nuestra invitada del día, exactamente, ¿dónde se encuentra? Nuestra invitada, Jorge, se encuentra en Barcelona y le hemos invitado por lo siguiente. Comisiones Obreras ha presentado un informe que recoge la realidad de este sector específico, las trabajadoras de atención a domicilio. Un informe que se denomina La precariedad de la precarización. Así que, Fanny, muy buenos días, bienvenidas. Le invitamos a que se tome un café con nosotros y que nos dé detalles de este informe. Fanny, ¿nos escucha? Fanny, bueno, tenemos... Hola, buenos días, sí. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Le preguntaba mi compañero John aquí, que queremos conocer detalles del informe que ha presentado Comisiones Obreras a propósito de la situación de las trabajadoras del hogar exactamente en Barcelona. Vale, pues básicamente lo que dice el informe, ¿no?, es la situación de precariedad en la que se encuentran muchas de las trabajadoras del hogar, muchas de origen migrante, y el informe va dirigido expresamente también a las trabajadoras del hogar mediante plataforma. Vale, ya sabemos que ya tenemos el sector que tenemos, que son, bueno, las que ejercen, ¿no?, como cuidadoras y como personas que hacen limpieza en las casas, pero el estudio expresamente va dirigido a las trabajadoras que, bueno, que trabajan mediante plataforma, Mary Poppins, Cuideo, Clintu. No es la primera vez que se pronuncian desde este sector, son reivindicaciones viejas, podríamos decir. Sin embargo, la respuesta del gobierno, ¿cuál ha sido hasta el momento? ¿Por qué se tienen que volver a pronunciar en este mismo sentido? Pues de momento, ¿no?, lo que se nos ha dicho por parte del gobierno es que ya está, bueno, el convenio 189, ¿no?, que es el convenio que es expreso para las trabajadoras del hogar y los cuidados, pues ya ha sido enviado, todavía no se ha ratificado, estamos esperando que se ratifique, eso por un lado, ¿no? Adicionalmente, reivindicaciones nuestras, pues de siempre, ¿no?, ya lo sabemos, llevamos muchos años, ¿no?, luchando, ¿no?, porque el sector de las trabajadoras del hogar y los cuidados, pues sea un sector reconocido por parte de la sociedad y que al final se tengan los mismos derechos que tiene cualquier trabajador trabajando en una empresa. Piensa que las trabajadoras del hogar pues no tienen derecho al paro, no tienen la ley de prevención de riesgo y por tanto quedan excluidas y no tienen, ¿no?, por decirlo así, si tienen un accidente laboral, pues bueno, no se les reconoce porque no están dentro de esa ley. A partir de allí nos hemos encontrado, pues bueno, con las nuevas modalidades, ¿no?, que han surgido, ¿no?, después de la pandemia, que es el tema de todas las plataformas y de que la gente está contratando, ¿no? A mujeres muchísimas veces mediante las plataformas pensando, ¿no? Que estas personas estarían más cubiertas, pero al final ni la plataforma ni la persona que contrata el servicio pues les da el alta, ¿no? Y al final pues se crea toda esa desprotección social, igual que de la misma situación, no hay prevención de riesgos, ni ninguno, ¿no? Quiere al final, ¿no? Demostrar que hay relación laboral, ¿no? O sea, eso es lo que se pide al final, ¿no? Que se demuestre que las trabajadoras del hogar, pues bueno, sí que tienen relación, ¿no? O laboralidad, ¿no? Con la plataforma al final. De todas maneras, podemos decir que viene muy ajustado la forma como se empieza a calificar por como las riders de la limpieza, señalándolos o comparándolos con aquellas personas que trabajan con estas plataformas de reparto, que muchos de ellos también tienen que darse de alta como falsos autónomos. Exactamente, esa es la diferencia, ¿no? Con las trabajadoras, ¿no? Que están en la plataforma, que hacen limpieza, que los riders al menos, ¿no? Tenían esa posibilidad de, bueno, de ser autónomos y muchísimas veces también, ¿qué es lo que pasaba, ¿no? Bueno, a los riders se le ve en la calle, tú lo ves, ¿no? Que vemos que los riders los ves por la calle, a las trabajadoras que trabajan mediante plataforma, como el trabajo que desarrollan es detrás de unas puertas, tú no les puedes ver y no tienes idea siquiera si estas personas están dadas de alta en la seguridad social o si estas personas son autónomas. Pero según las conversas que hemos tenido con las compañeras, no, bueno, no son autónomas. Muchísimas veces, bueno, hacen esto de trabajar con la plataforma al principio, ¿no? Como para ganarse un dinero extra y al final no es así, ¿no? Al final tienen un sueldo, la plataforma les paga o les ingresa ese dinero y al final no hay un contrato de por medio. O sea, ni la plataforma tiene un contrato, ¿no? Ni la persona que contrata el servicio al final. O sea, al final se refiere a esto, ¿no? ¿Quién controla, no? ¿Quién controla ese trabajo que se desarrolla? Al final... Eso es lo que ha hecho la Tesorería de la Seguridad Social, interponer una demanda contra Clintu por toda esta problemática, porque bueno, porque al final es un fraude administrativo, un fraude agencia tributaria. Entonces, eso es lo que estamos ahora, esa es la problemática que tenemos actualmente. Clintu ha sido demandada por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y 505 trabajadoras también. O sea, no solamente es la plataforma, sino las personas que también desarrollan este trabajo dentro de la plataforma. Fanny, ya hemos escuchado lo que quieren. Ahora quisiera que nos cuente cómo es la vida de una de estas trabajadoras, cuál es su itinerario y qué es exactamente lo que desearían, cómo les gustaría que fuera su vida ideal. Vale, pues mira, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que ya hemos comentado, las trabajadoras del hogar al final, el trabajo que realizan no es un trabajo que está reconocido, no es un trabajo que está bien remunerado, la gente te paga lo que ellos desean o lo que ellos quieren, ¿no? Es un trabajo que se trabaja en solitario, pensemos en eso, ¿no? Y por eso muchas de las trabajadoras tienen un desconocimiento en todos sus derechos laborales inmenso. Yo es que al día de hoy no dejo de sorprenderme, ¿no? De que muchas no saben que tendrían que tener un contrato porque están trabajando por horas, y aunque trabajen por horas, tienen que tener un contrato si trabajan 60 horas al mes. Para empezar eso, ¿no? El trabajo se realiza en trabajo en solitario, es un sector pues muy precario, muy poco valorizado, la sociedad pues no ve, ¿no? El trabajo que ellas realizan como un trabajo que debe ser reconocido. La vida ideal, pues para ellas, pues lo que pedimos siempre, o sea, desde el sindicato, ¿no? Que como mínimo se cumplan los derechos laborales, o sea, tenemos el Estatuto de los Trabajadores, que es el mínimo de los mínimos al no tener un convenio colectivo y que como mínimo se pide, ¿no? Esto, imagínate que estas trabajadoras no tienen ni una sede en físico, no tienen empresa, no pasan ni una organización ni un grupo de WhatsApp. Si estas personas tienen algún accidente o si tienen algo que preguntar, o sea, estas trabajadoras difícilmente van a ir a una sede física porque al final parece que estas empresas fueran empresas fantasmas y solo hay una web donde, bueno, donde todo parece bonito, pero que la realidad para muchas compañeras no es esta. O sea, muchas no tienen un horario de trabajo, muchas no tienen un sitio donde comer, o sea, cosas como estas, ¿no? El salario es, bueno, 600, 700 euros y a veces te tiras trabajando 12 horas al día, pues ya me dirás tú, ¿no? O sea, son condiciones infrahumanas. Fanny, entonces, sí. ¿Existe algún baremo para pagar las horas de trabajo? Decir, Este trabajo se da en un simple acuerdo verbal, en la mayoría de los casos, me comentaban hace algunos días una trabajadora, un acuerdo verbal donde, bueno, pues cada quien cobra lo que le parezca o lo que toca en el sentido, porque a veces la persona necesita trabajar y, bueno, se ve en la obligación de aceptar lo que le ofrece. Vale, sí, mira, expresamente si hablamos de las trabajadoras de plataforma, sabemos que la plataforma es la que fija el precio, incluso si ya las veces que yo he estado dentro de la plataforma, es que te da hasta las probabilidades de si quieres pagar 11 euros, pues bueno, hay una probabilidad del 50% que las personas acepten. Pero en la realidad, o sea, y lo que dicta la ley es que las trabajadoras que realizan limpieza por horas deben de ganar 7,82 euros. Tú piensas que CleanTu actualmente, pues bueno, la gente está pagando entre 16 euros y a la trabajadora al final le pagan 8 o 7 euros, ¿vale? Es decir, la plataforma hace de intermediario y una trabajadora es la que realiza el trabajo y se queda con la mitad de lo que tú deberías de ganar. O sea, se queda con el 50% solo por hacer de intermediario. Y no paga, pues bueno, no paga la seguridad social, no paga todo lo que debería de pagar. Entonces es eso, ¿no? Al final tú piensas, ostras, una plataforma que está haciendo, se supone, de intermediario, pues bueno, se está quedando con la mitad de mi trabajo. ¿Me entiendes? Fanny, es eso. Coméntenos. ¿Qué esperan ustedes de este macrojuicio que nos señalaba, donde están intentando representar a unas 505 trabajadoras y esas 505, de alguna forma, ese fallo, si, que sea, esperando que sea a favor, podría sentar jurisprudencia en este aspecto para las miles y miles de trabajadoras que están en estas condiciones en España? Pues nosotros únicamente lo que queremos, ¿no? No pedimos casi nada, ¿no? Queremos de que estas trabajadoras se les reconozca, ¿no? Todo el tiempo que tendrían que haber estado cotizando a la Seguridad Social. Tenemos personas que han trabajado con esta plataforma desde hace 7 o 8 años y estas trabajadoras no han estado dado de alta. Entonces, lo que pedimos es que se les reconozca todo ese tiempo de cotización. Tú piensas que tenemos trabajadoras en la plataforma que son personas muy mayores que ya les queda, pues bueno, casi nada, ¿no?, para jubilarse, y queremos que se les reconozca ese tiempo de laboralidad, por decirlo así. O sea, yo creo que es justo que haya un reconocimiento y que se les reconozca al final lo que ellas han trabajado. Y tenemos muchísimas compañeras que tienen 3 años, 4 años trabajando con la plataforma y no ha habido alta en la Seguridad Social. Al final es eso. Uh-huh. Y coméntenos, ¿cómo están programando la huelga que está fijada para el 2 de junio? Vale, pues de eso yo no quiero adelantarme y no quiero comentar nada, porque es que después no quiero que me digan nada, pero bueno, esperemos que todo ese día salga súper bien, ¿vale? Es que no puedo comentar, ¿sabes? Vale, muy bien. Pero bueno. Pues Fanny Galeras es la responsable de trabajadoras del hogar de Comisiones Obreras, hablando con nosotros sobre la situación de precariedad y las exigencias que tienen para este sector más vulnerable, reseñando que en su mayoría son de origen inmigrante y latinoamericano. Fanny, muchas gracias y agradecemos el que se tome un café con nosotros. Estaremos pendientes. Vale, pues perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Recording stop. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Ay, qué orgullo, so me siento de ser un buen colombiano. ¿Qué piensas hacer el 25 de julio? Latinos FM Levante y la Secretaría de Residentes de Extranjeros en Benidorm te invitan a celebrar el Día de la Independencia de Colombia. ¡Prepárate! Habrá actuaciones en vivo, comidas, regalos, rifas. No lo olvides, domingo 25 de julio del 2022. ¡Ay, qué orgullo! Me siento de ser un buen colombiano. ¡Atención, salsero! ¡En concierto! ¡Elvis Magno! ¡Me parece un sueño! Y con él, Michel el Buenón. ¡Maldito el tiempo! Sábado 16 de julio, Sala Madison. Compra tus entradas al 642-28-6214. Patrocinan Carolina Plata, Arepas La Gordita, Mauna Loa, Food and Drink, Pollos a la Broste, Cucla, Patacón Tostado, Panadería Pica Pan. Invita JB Music y Producciones El Boom. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Guaracha abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Guaracha. Guaracha. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Llevamos una mañana muy movida aquí en el Café Mañanero, hablando con las trabajadoras del hogar que tienen movilizaciones pendientes. Estamos hablando concretamente de sus reivindicaciones. Y estamos también pendientes de la prensa. Ahora vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Pero antes escuchamos qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy. Es un apartado que nos trae a esta hora de la mañana Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Médico de Familia, al igual que recordamos que como cada 19 de mayo, este día se está conmemorando a su vez el Día Mundial de la Hepatitis. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues entre las efemérides del día nos encontramos con que se están cumpliendo 97 años del nacimiento de uno de los líderes sociales más influyentes en los Estados Unidos en el siglo XX, estamos hablando del reconocido Malcolm X, al igual que se están cumpliendo el día de hoy 87 años del fallecimiento del arqueólogo y escritor británico Lawrence de Arabia. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. En el Café Mañanero, Café Mañanero, noticias. Aquí están los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: la Fiscalía cree parcial y poco útil la auditoría de la Iglesia sobre los abusos. En otros titulares, Juan Carlos I vuelve hoy a España y verá el lunes a Felipe VI y a la Reina Sofía. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo, que destaca que el Banco de España destroza la gestión económica de Sánchez. Fotografía de portada precisamente para el presidente Pedro Sánchez. Qatar es un socio energético fiable y de confianza para España, dice Mohamed Bin Hamad, ministro de Industria de Qatar. Bloqueo turco al inicio de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Dejamos la prensa española y nos vamos rápidamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada que el 62% de los porteños hizo el censo online y se alarga 6 días la toma de datos. Están censando a la población argentina. La inflación en alimentos ya crece en mayo a un ritmo por encima del 5%. Fotografía de portada. Grúa sin control y sin respetar el límite de velocidad. Dejamos la prensa de Argentina y nos vamos ahora al Mercurio de Chile. El Banco Central advierte que caída de los ahorros e incertidumbre política han vuelto vulnerable la economía chilena. Continuamos con los periódicos del continente americano. El Tiempo de Colombia nos ofrece los detalles de la ley que ordena priorizar los delitos contra menores. La norma fija un plazo de 8 meses para que se tomen decisiones de fondo en las investigaciones. Pero hay más titulares. Nuevo gobierno y regiones tendrán en 2023 casi 9 billones de renta minera. Nuestro compromiso es sacar a Colombia de la pobreza, dice la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Ofrece una entrevista al diario El Tiempo. Fico se compromete en Valledupar a rebajar tarifa de la luz en el Caribe. Y también ofrece los detalles del acuerdo que permitió la salida de la comunidad indígena en Veras del Parque Nacional. Dejamos la prensa colombiana y vamos ahora también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en su portada: Cynthia Viteri ya está en la casilla de salida electoral. En otros titulares, Carapaz vuela y se ubica segundo en la general. Estamos hablando del Giro de Italia. Ahora la prensa de Venezuela, el diario El Nacional destaca: Canciller de México, estamos listos para recibir a gobierno y oposición. Esto en el resurgimiento del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Cambios hacia Cuba y Venezuela irrumpen en la campaña electoral en Florida. Entre tanto, el diario Libre de la República Dominicana titula hoy: Oposición se mantiene firme y no favorece que se modifique la Constitución. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Lo que estaremos escuchando, recuerden, en la última media hora de nuestro programa, en lo que tiene que ver con el apartado deportivo en general, donde destaca en el día de hoy la final de la Europa League, que se ha jugado en territorio español. Sí, exactamente, en la ciudad de Sevilla. Adolfo Jiménez del Río, el adelanto de Latino Deportes a esta hora en el Café Mañanero. Comenzamos con la gran final de la Europa League, y donde anoche se coronó campeón el Eintracht de Frankfurt, y con dos grandes héroes de la jornada: el colombiano Santos Borré y su portero Trapp. Tremendo partidazo lo vimos entre el Eintracht de Frankfurt y el Rangers. Y es que Santos Borré no solamente logró el empate, sino también el último gol de los penaltis para coronarlo campeón de esta Europa League. Y ya está haciendo historia el colombiano en Alemania y en el fútbol mundial. Y continuamos con el Giro de Italia, porque en el día de ayer fue sorprendido Fernando Gaviria en el último metro de la meta y volvió a quedar segundo. Quizá el enfado debe ser consigo mismo. No hay que tener exceso de confianza al rematar siempre

realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. La actualidad desde Valencia para Castellón, Alicante, Benidorm, igualmente Torrevieja. Y tenemos también otras poblaciones. También saludamos a nuestra audiencia a través de internet, gente que nos sigue por todos lados. Y también a las personas que siguen nuestro podcast. Mil gracias. Bien, tenemos mucho más para compartirles en el día de hoy. Tenemos también las tendencias en las redes sociales, un apartado que nos trae todos los días Carlo Angulo, pendiente de qué es lo que más comentan en redes sociales. Vamos entonces con este apartado. Lo que está siendo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos que en Twitter e Instagram en España a esta hora está siendo comentado el nombre del reconocido actor Tom Cruise debido a que llegó al homenaje que se está realizando en su nombre en la más reciente edición, la edición número 75 del Festival de Cannes que finalmente inició el día de ayer. Entre otros de los nombres en el entretenimiento, Eva Longoria, sin duda alguna, es una de las que está dando más de qué hablar debido a su gran condición física que se ha visto en la llegada al festival. Mientras que, entre otro de los nombres, Jaime Lorente está siendo comentado luego de que fuese sustituido por Bustamante como el nuevo rival de Jagger en la velada número 2. Es parte de lo que está siendo comentado por los usuarios. Mientras que, entre otro de los nombres más importantes, en la política se está hablando con respecto a el nuevo tratado de la ley de la mujer, al igual de que Rusia continúa los ataques en varias partes de Ucrania, de acuerdo con las autoridades en una más reciente entrevista, mientras que en el Stranger Things se mantiene entre las tendencias de redes, ya que la próxima semana finalmente llega la cuarta temporada, luego de más de una espera de 3 años. La serie protagonizada por Millie Bobby Brown llegará a la plataforma de Netflix en su primera parte, ya que la segunda llegará a mediados del mes de julio. Este es el resumen a esta hora de lo que fueron las tendencias en las redes sociales. Seguimos en el Café Mañanero. Vamos con un mensaje que seguramente te va a interesar si estás pensando en mejorar tu fibra óptica o tener llamadas ilimitadas. Atención, 300 megas más una línea de móvil

Momento para la música en el Café Mañanero. Damos cuenta de las novedades. Está sonando Nelson Arrieta, que tiene un invitado de lujo. Se trata del caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Y el título de la canción, ¿Hasta cuándo tú? El amor es así. Un día está azul el cielo y al otro gris. Al otro peleamos y después baila sobre mí. Un día estamos en el suelo y después tan feliz. Pero demasiado, un día te odio y el siguiente ya te extraño. Y así es el amor, estamos pa' besarnos, para amarnos, para darnos. Esa sensación que me dio, esa boca que me atrapó, ese beso que ay me dio, con eso todo sonido. El amor es así. Un día está azul el cielo y al otro gris. Al otro peleamos y después baila sobre él. Un día estamos en el sueño y después tan feliz. Tú, Nelson Arrieta, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Los grandes artistas, a propósito, Nelson Arrieta, que se refería en la televisión latinoamericana a su más reciente producción discográfica. Que los venezolanos necesitamos ahorita para lanzar nuestras producciones, porque ahorita el mercado del disco es está muy deprimido aquí en Venezuela. Bueno, en términos generales, sí. Ahora no es fácil competir y con internet y todas estas nuevas tecnologías, pero además sí. Un apoyo que se vio materializado en unas ventas increíbles, porque sí. Solamente en las primeras horas ya te estaban reportando 20.000 discos vendidos, que hoy para un artista no es nada fácil. No es nada fácil, se dice fácil, pero de verdad es muy difícil. Para que tengan idea, aquí hay un universo de 30 millones de habitantes y son 5.000 copias del disco de oro, ¿no? Que es un porcentaje ínfimo de ventas, ¿no? Y para vender 5.000 copias hay que más o menos se tarda como un año en esa venta, ¿no? La buena música que no te puede faltar aquí en el Café Mañanero.

te olvidan los detalles. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar de nuestro por los dos. Yo nunca te quiero perder. Ponme tu parte, mi amor. Vamos a hablar de nuestro por los dos. La la la la long, la la la long, only long long long. La la la la long, la la la long, only long long long. Sing it. La la la la long, la la la long, only long long long. La la la la long, la la la long. Con un estilo único. Latinos 107.9 está buena. Latinos FM Valencia 107.9. Benidorm 96.7. Y así estamos por toda la comunidad valenciana. Saludo muy especial a las personas que a esta hora nos siguen en Alicante, igualmente en Torrevieja, en Elche, en toda la comunidad valenciana. Es el café mañanero. Latinos Levante. Espectacular. Y aquí Latinos RTV. Una conexión cada mañana. Para continuar, pues compartiendo a esta hora lo que es noticia. Y dando cuenta también de la gente que emprende, de la gente que se destaca. Y también de la información deportiva. Más adelante, a eso de las 10 y 30 exactamente estaremos con Latino Deportes repasando cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el Giro de Italia y por otra parte analizando lo que ha sido la final de la Europa League. También estaremos mirando al otro lado del Atlántico a ver qué pasa con la Copa Libertadores de América y la forma de seguir la actualidad deportiva en el Café Mañanero. El Café Mañanero, disfrútalo. Muchas gracias a todas las personas que nos vienen acompañando desde hace muchos años, como es el caso de Patacón Tostado. Ya 8 años, feliz aniversario. Llega el mes de junio, un aniversario más para Patacón Tostado, una referencia de la gastronomía colombiana en Valencia. Y durante el mes de junio vamos a estar haciendo cosas muy especiales. Aniversario de Patacón Tostado. En el mes de junio, 8º aniversario. Se trata de uno de los restaurantes más representativos de la gastronomía colombiana en la ciudad. Calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Felicitaciones a Rocío y a todo el personal de Patacón Tostado. 8º aniversario. Bueno, es el momento de dar cuenta también de otros segmentos en el Café Mañanero. Estamos repasando también las novedades musicales. Cuando ya entramos en la última media hora de nuestro programa, especialmente damos cuenta de las novedades en el mundo de la música. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Los inicios de Donna Summer en el rock psicodélico. Antes de volverse un ícono de la música disco, Donna Summer experimentó con el rock psicodélico durante su adolescencia. Cuando pensamos en la música disco, el nombre de Donna Summer es uno de los primeros que se nos cruza por la mente. Después de todo, la legendaria artista es reconocida como la reina del género y una de las más influyentes de su generación. A Donna Summer se le recuerda como la primera dama del amor, la pantera de Boston, la reina de la música disco. Estos sobrenombres los consiguió con una de las carreras más brillantes quizás en toda la historia de la música norteamericana. Y hacemos ese viaje a 1980 para recordar a Donna Summer. Hoy recordamos una de las voces más potentes, versátiles e influyentes de toda la historia de la música. El mundo conmemora el 10º aniversario de la muerte de Donna Summer, una artista que cambió la industria discográfica de mediados de la década de los 70 y la década de los 80 con canciones como On the Radio, Love Will Love You Baby, I Feel Love, Hot Stuff y Bad Girls, entre muchas otras. El camino que recorrió Donna Summer para llegar a ser coronada la reina de la música disco no fue nada fácil. Arrancó en el coro de su iglesia, luego hizo parte de una serie de bandas

que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, quien fue confirmado oficialmente por la Asociación del Récord Guinness como el hombre más longevo del mundo, con 112 años y 253 días que fueron verificados el pasado 4 de febrero. Juan Vicente Pérez Mora, quien nació en el estado Táchira, en Venezuela, en el año 1909, se convierte así en el hombre más viejo del mundo. Después, solamente está detrás de la persona viva más longeva, que se trata de la hermana André en Francia, quien tiene el récord de ser la persona viva con mayor edad, con 118 años y 73 días. Las pruebas de verificaciones del hombre más longevo fueron examinadas por el consultor principal del Guinness World Records, Robert D. Young. Young, quien está en la división de bases de datos desde el año 2015, verificó así que el venezolano Juan Vicente Pérez Mora se le dan los reconocimientos y ya se le ha hecho llegar el récord de ser el hombre vivo más viejo. Gracias, Carlos, con el personaje del día aquí en el Café Mañanero. Y es el momento de invitarlos a un restaurante en Valencia que trae los sabores de la India, Bombay Aroma. Bombay Aroma, así como lo escuchan, en la avenida del sitio número 25, más de 100 platos a la carta, igualmente menú diario. Bombay Aroma es el sitio perfecto para llevar a mamá. Estamos en el mes de las madres. Bombay Aroma, para celebraciones también, es un sitio simplemente espectacular. Así lo decía uno de los mensajes que le colocan en las reseñas, que por cierto son muchas, y lo que invita justamente Bombay Aroma es a que descubran el por qué tienen tantas reseñas buenas. Lógicamente la experiencia es positiva en Bombay Aroma. Avenida del Cid número 25 está abierto todos los días. Dispone de platos a la carta y menú diario. Bombay Aroma. Bueno, felicitando también a todas las madres por estos días. Hoy, a propósito del mes de las madres, concluye el plazo para que inscriban a madres dominicanas en el concurso que ha abierto el Consulado de la República Dominicana en la ciudad. Recuerden enviar al correo negocios@consuladord.valencia. Pueden enviar el nombre, apellidos y una fotografía de mamá. El premio se va lo van a publicar precisamente mañana a través de las redes sociales del consulado, para que estén atentos y también sigan las redes sociales del Consulado Dominicano en Valencia. Felicidades para todas las madres dominicanas que, a propósito, estarán celebrando su día el próximo 29 de mayo. El último domingo del mes de mayo es el día de la celebración de las madres en la República Dominicana. Los dominicanos en el exterior no son la excepción. Aquí suena tu música. Latinos FM. Sí, Latinos RTV sonando por todas partes. Y vamos precisamente con Nicky Cuervo, que ya cierra el apartado de las noticias del entretenimiento en el día de hoy. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana. Un éxito del futuro. Canción que esta semana es número 6 en el listado del Latin Streaming Songs. El himno de los corazones rotos del regional mexicano Ya Acabó conquistó a la superestrella latina Becky G. El sax sireño de marca MP se sufre mejor con su remix. Una canción con la voz de Becky que recuerda los dos lados de una historia de desamor. Marca MP, agrupación originaria de Modesto y Peterson, California, está conectando fronteras con

Carnicería, Charcutería La Morenica. La calidad al mejor precio. Tu carnicería de confianza. Minimarket, venta de productos latinos. Con nuestras jugosas opciones, no dudarás de nuestra profesionalidad. La mejor atención, amabilidad, peso exacto y carne de primera. Además, chorizo santarrosano, chorizo criollo y embutidos. Carnicería La Morenica, lotes de promoción de carne, charcutería, pollo y cordero 100% de calidad. Abierto lunes, martes y sábado, solo mañanas de 8 a 14 horas. Miércoles, jueves y viernes de 8 a 14 horas. Tardes de 17 a 20, 30 horas. Por la compra superior a 50 euros, se regala una docena de huevos. Síguenos en Instagram y Facebook como La Morenica Carnicería. Calle Manuel Vicente Pastor 38, detrás de la Plaza de Barcelona. Teléfono 632-749-623. Servicio a domicilio. Elche. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Arrancamos Latino Deportes con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en Avenida Alfaguir número 7. Recuerden, un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar todos los platos típicos de la comunidad valenciana. Además, carnes a la brasa. Y un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar, recuerda Brasas y Calderos. Bueno, entramos en materia, tenemos en portada la final de la Europa League entre Rangers y el Eintracht de Frankfurt, o simplemente Frankfurt. Una final muy bonita que se vivió en Sevilla. Es decir, en territorio español se jugó la final de la Europa League sin representantes españoles. Y vamos precisamente ya con los detalles. Adolfo Jiménez del Río ha estado atento a este gran compromiso, en particular porque había presencia colombiana en la delantera, tanto del equipo alemán como por parte del equipo escocés. Adolfo, vamos inmediatamente entonces con la información de la Europa League. Recuerden que más adelante también vamos a estar repasando la actualidad del Giro de Italia. Y también tenemos semifinales de la Euroliga, esto en baloncesto. Copa Libertadores de América y Copa Suramericana. Empezamos entonces con la final de la Europa League. Y anoche, al término del partido de la gran final de la Europa League, había un cántico que partía de los alemanes del Eintracht de Frankfurt. Y el cántico era: Santos Borré, Santos Borré, Santos Borré, dándole el mérito al jugador que le había llevado a este triunfo. Y es que Santos Borré fue el que logró el empate en el minuto 69, cuando el Rangers iba adelante 0-1 con gol de Joao Uribe en el minuto 57. Y Santos Borré hizo el empate para que la ilusión nuevamente floreciera. Y en la tanda de penaltis hubo también otro héroe, el portero del Eintracht de Frankfurt, Trapp, que había parado ya tremendo tirazo durante el partido y que tapaba un penalti y le daba también la victoria al convertir el último penalti el jugador colombiano Santos Borré, 5-4, llevándolo como campeón de esta Europa League. Tremendo partidazo vimos anoche y en donde nuevamente nos preguntamos: ¿por qué la selección Colombia, con estos grandes jugadores, no está o no estará en el Mundial de Qatar? Pues sí, es un interrogante muy importante. Hay veces los jugadores no rinden igual en los clubes que en sus selecciones. Le pasó durante mucho tiempo a Lionel Messi. Es más, para muchos, Leo Messi sigue en deuda con la selección argentina. Apenas ha ganado una Copa América y está pendiente de la Copa del Mundo. Ahí tendrá una oportunidad en Qatar. Pero así es el fútbol. Vemos cómo está rindiendo Luis Díaz, por ejemplo, en el Liverpool. Y no le alcanzó justamente con la selección Colombia. Es verdad que fue elegido también mejor jugador de la Copa América junto a Lionel Messi. Y fue el hombre que sacó la cara por esta nueva generación de futbolistas que desafortunadamente no alcanzó el cupo para el Mundial de Qatar. Y Santos Borré tuvo oportunidades, pero la cosa no funciona. De todas formas, hay que entender que es un técnico distinto. En fin, por eso muchas críticas a Reinaldo Rueda, quien estuvo al frente de esa selección Colombia, que contó con Santos Borré, entre otros. Bien, dejamos de lado el partido de Europa League, la final de la Europa League, que repito, se jugó en territorio español, exactamente en Sevilla. Y nos centramos también en el Giro de Italia, porque se corrió la 11ª etapa con triunfo para el italiano Alberto De Nise. Y lamentamos, desde luego, Adolfo Jiménez del Río, que está pendiente de cada etapa, que Fernando Gaviria, el velocista colombiano, se haya quedado otra vez con la miel en los labios. Y en esta ocasión no sabemos qué le pasó. La verdad es que tenía todas las credenciales para ganar, para rematar, pero en los metros finales, le pasó De Nise y le arrebató la posibilidad de una victoria. Fernando Gaviria, la verdad es que hace mucho tiempo no es el mismo corredor fuerte que irrumpió, especialmente en el Giro de Italia. Y en este caso, la verdad es que le está costando bastante volverse a enganchar en el sprinter. Vamos justamente entonces, Adolfo, con la crónica de lo que fue la etapa en el día de ayer, es decir, la número 11, y también los detalles de lo que será la etapa número 12, similar, entre otras cosas, a la anterior en lo que tiene que ver con el kilometraje, pero presenta alguna diferencia en lo que tiene que ver con la simetría del terreno. Definitivamente en el día de ayer, Fernando Gaviria, el ciclista colombiano, no tiene derecho a enfadarse, o quizá con él mismo, porque pagó el exceso de confianza y llegó segundo en la etapa. Una etapa que la tenía controlada para que él se la hubiese llevado, pero no fue así porque se dejó sorprender por el lado izquierdo de forma contundente por parte de De Nise, que supo aprovechar quizá la confianza de Fernando Gaviria y le dio el ultimátum en el último metro de esta competición. Y es que el ciclista italiano Alberto De Nise demostró que también tiene fortaleza y se llevó esta 11ª etapa en una jornada de 203 kilómetros y un perfil completamente llano y que se prestaba para las intenciones del ciclista colombiano Fernando Gaviria. Un Fernando Gaviria que tuvo que conformarse con la segunda posición. Y en tercera posición llegó el otro ciclista que estuvo en la pelea, Cantoni Consoni, y que también parecía que quedó sorprendido al ver por su lado izquierdo cómo lo sobrepasaba de manera contundente De Nise. Y después de esta tremenda llegada, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera. Primero sigue el español que ha aguantado todos los arriones, Juan P. López. Y es que está demostrando que tiene ganas de mantenerse lo máximo posible. Y ya en la segunda posición se subió Richard Carapaz, que supo aprovechar momentos importantes para ganar segundos. Y ya está a solo 12 segundos del líder. En tercera posición está Joao Almeida de Portugal, también a 12 segundos. En la cuarta sigue el francés Romain Bardet a 14 segundos. En la quinta el australiano Jay Hindley a 20 segundos. Y ya en la parte baja encontramos al primer colombiano en la posición 17, Iván Ramiro Sosa a 7:18. Y para hoy tenemos una etapa en la cual hay un perfil ondulado y 203 kilómetros con salida en Parma y llegada a Génova. Tres puertos de montaña de tercera categoría y dos sprints en el kilómetro 56 y en el minuto y en el kilómetro 134, donde podrán ganar segundos y donde quizá también Richard Carapaz espera quitarle más segundos al líder Juan P. López. Es Juan Pedro López, el joven corredor español que está sorprendiendo en este Giro de Italia, duro de soltar. Y seguramente hoy va a mantener también la maglia rosa. Son 204 kilómetros, etapa larguísima, con tres puertos de montaña de tercera categoría. No supone ninguna dificultad para un corredor que ya se ha sabido defender incluso en la etapa reina, que recordemos fue la del pasado domingo. Aguantó y ahí está, luciendo la maglia rosa que define al líder. Eso sí, Richard Carapaz ayer se le acercó peligrosamente. Ya es segundo y es el líder virtual, es decir, el líder de los favoritos. Richard Carapaz, es importante tenerlo en cuenta, ya sabe lo que es ganar el Giro de Italia. Lo logró en el año 2019 con el conjunto Movistar. Vamos a ver qué pasa. Nos queda todavía mucho Giro y esperemos que Richard Carapaz vuelva a conquistar ese título. Espectacular. Pasamos a otras disciplinas deportivas. No, antes de abandonar el ciclismo, Adolfo Puerto me había enviado también la información anteriormente de unas palabras de Egan Bernal, el corredor que sigue refiriéndose a la política colombiana. Adolfo, ¿qué dijo Egan Bernal en este caso? Pero si Fernando Gaviria sorprendió en el día de ayer en la etapa 11 del Giro Italia al no haberla ganado y haberse excedido en confianza, las palabras de Egan Bernal han sido una bomba. Y es que el deportista cundinamarqués ha dejado clara su postura de cara a las elecciones para presidente del próximo 29 de mayo en Colombia, lo cual le ha costado tremendas críticas en redes sociales. Es decir, como si no tuviera derecho a tener su opinión propia. Y es que Egan Bernal ha sido contundente en su Twitter. Y mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez. Teniendo en cuenta la situación actual, creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio. Abro hilo. Y es que no se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa trabajador, por tener diferente forma de pensar. Fico Gutiérrez tiene la virtud de unir. Muchas veces, públicamente, he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país. Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del Tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio, sí. Y que esto no puede continuar igual, pero con sensatez. Espero que Fico Gutiérrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos. Estas fueron sus palabras en el Twitter, que ha generado una inmensa polémica entre muchos medios. Eso sí, la mayoría aceptan que son las palabras sensatas de una persona que tiene un criterio propio de lo que piensa políticamente del país. Las palabras de Egan Bernal, refiriéndose, insisto, a la política colombiana y en este caso dejando claro por quién votará en las próximas elecciones presidenciales. Continuamos refiriéndonos a los colombianos, deportistas colombianos, y en este caso a los futbolistas que están protestando y encuentran eco en algunas figuras del fútbol internacional, colombianos por cierto. En el día de ayer se sumaron varios futbolistas colombianos a los reclamos que están haciendo la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales en Colombia. Y es que esta consiste en que deberían haber aprobado ya los reglamentos de la DIMAYOR con respecto a las peticiones generadas en 2019 y el cual hasta el momento no ha sido negociado según los comunicados emitidos por Asacol Food Pro. Y es que recientemente Radamel Falcao García se había expresado en sus redes sociales pidiéndole a los dirigentes del fútbol de Colombia escuchar las peticiones de los futbolistas. Pero en el día de ayer se unió Juan Guillermo Cuadrado, otro de los referentes de la Selección Colombia, quien a través de una transmisión de Instagram Live habló sobre la importancia de sentarse en la misma mesa jugadores y directivos. Al fin harán caso y se pondrá la DIMAYOR de acuerdo con los jugadores para mejorar el estado salarial y las condiciones laborales. Bueno, pregunta muy interesante. A propósito, nos quedamos en el continente americano para conocer los resultados de Copa Libertadores de América. Y esta madrugada vimos tremendos partidazos en la Copa Libertadores de América, donde el paranaense venció al Libertad 2-0. El Nacional de Uruguay venció al Vélez Sarsfield de Argentina 2-3. El Palmeiras venció al Emelec de Ecuador 1-0. El Deportivo Táchira de Venezuela goleó al Independiente Petrolero de Bolivia 3-0. El Colón de Argentina venció al Olimpia de Paraguay 2-1. El Deportes Tolima de Colombia empató en tremendo partidazo con el América MG de Brasil 2-2. El Alianza Lima cayó en su casa ante el Fortaleza de Brasil 0-2. Y para hoy tenemos el Atlético Mineiro que recibe al Independiente del Valle, el River Plate de Argentina al Colo Colo y el Deportivo Cali de Colombia al Always Ready de Bolivia. Gracias Adolfo Jiménez del Río con la información deportiva. Estamos a nombre de Travel Low Cost. Recuerden, para enviar paquetería a Ecuador desde 5,50 €. A Colombia desde 3 euros y a Venezuela desde 1,50 €. Travel Low Cost en la calle Estrella número 12, zona Plaza España. Adolfo, también tenemos información del baloncesto. Toda la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. Las semifinales de la Euroliga. Si en el fútbol estamos viendo las grandes finales como la de anoche en la Europa League entre el Eintracht y el Rangers, y la próxima semana veremos la final de la Conference League y de la Champions, en la Euroliga de baloncesto ya tenemos hoy dos grandes semifinales. Una entre el Olympiacos y el Anadolu Efes a las 6 de la tarde. Y la otra, la más tremenda quizá, porque es el gran clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid, 9 de la noche. Dos semifinales que de las cuales saldrán los equipos que se enfrentarán por el tercero y cuarto puesto el sábado 21 a las 4 de la tarde y la gran final el mismo sábado 21 a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Bueno, pues Euroliga. Bueno, estábamos pendientes también, les había anunciado que teníamos Copa Suramericana, es el segundo torneo de clubes más importante del continente americano. Vamos precisamente, Adolfo, con los resultados de esta madrugada. Pero esta mañana también tuvimos Copa Suramericana con los siguientes resultados. El Ayacucho cayó en su casa frente al Everton 0-2. El River Plate cayó frente al Cuivá 1-2. El LDU de Quito empató con el Defensa y Justicia 2-2. El Santos venció a la Universidad de La Calera 1-0. El Racing venció al Melgar 1-0. El Unión y el Fluminense se verán las caras esta noche. Lo mismo que el Independiente de Avellaneda, que recibe a La Guaira, y el Metropolitano FC al Barcelona de Ecuador. El Sao Paulo recibe al Wilstermann y el Lanús al Wonders. Así están las cosas al otro lado del Atlántico en lo que tiene que ver con fútbol. Y aquí en España, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha asegurado que no es sencillo encajar una campaña de desprestigio como la que está viviendo después de que este miércoles haya desmentido haber realizado grabaciones al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni a ningún ministro ni miembro alguno de Unidas Podemos. Rubiales se mostró tranquilo, dice que no ha cometido ninguna ilegalidad y recordó que desde que ostenta el cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol, siempre ha trabajado con mucha profesionalidad y honradez por el fútbol español.